Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Estamos aquí una semana más bajo el influjo de la luna. Y se supone que deberíamos estar a lo mejor bajo el influjo de Marte por aquello del Perseverance y todo esto, nada, pero... de la luna. Toca la luna. Porque vamos a hacer un par de programas con canciones relacionadas con la luna en sus diversos aspectos. Desde lo más puramente la luna como ese satélite natural que tenemos ahí, hasta lo que la luna nos influye y las partes artísticas, románticas, etc. ¡Sereñitas! Hoy somos, en lugar de arañas de Marte, arañas de la luna. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Aquí hemos escuchado un cachito del Dust of the Moon de Pink Floyd. Qué bonito, ¿eh? Qué bueno, sí, los Pink sí, Floyd. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque mira que hay... O sea, vamos a hablaros de canciones sobre la luna, pero es que hay grupos que han hecho... Discos sobre la luna. El Dust of the Moon en realidad habla un poquito más de otras cosas, ¿no? De la locura y tal, pero la luna sirve como ese elemento, ¿no? Y el influjo es la idea esa de la parte oscura de la luna, como la parte... también de nuestro subconsciente y todo eso que está por ahí, ¿no? Que no controlamos, no sé. Tiene ese rollito. La cara oculta de la luna, que es siempre la misma. Vemos una cara y la otra nunca la vemos por la rotación sincrónica o acoplamiento de marea. Ay, la luna. La luna que influye en todo, ¿no? En el sueño, las personas. Las mareas. Las mareas, claro, en las mareas. En las mareas. También se ha demostrado que hay otras cosas que se suponía que influye y no... Y que era mentira. Pero bueno, yo conozco a gente que se corta el pelo en función de qué momento de la luna nos encontramos. Ya. Yo también. Y también está lo de plantar, ¿no? Según qué cultivos. Según pues qué viendo, cosas. Según qué cosas, viendo también según qué luna hay. Lechugas de luna. Pero no, se dicen que eso no está tan demostrado, ¿eh? ¿Quieres que te diga unos cuantos nombres de diosas y dioses de la luna? A ver, a todo correr, ¿eh? Cuéntame. En Grecia, Selene. Selenitas. En Egipto, Selenitas. Isis. Diosa lunar, entre otras muchas cosas. Los Isis. Celtas, Épona, que luego lo pillaron los romanos. Para los romanos, ¿cuál es la diosa de la luna? Para los romanos, o sea, me estás poniendo a prueba, ¿no? Sí. No sé. Es una prueba tonta. Luna. Luna. Lunes. Y para los aztecas, una que me encanta mucho, que tiene un nombre que es casi imposible de repetir, que es Coyolxauhqui. Madre mía. Ixchel en Mexica, que es un nombre muy bonito, etcétera. Mira que ha influido la luna, ¿eh? En el arte, en la ciencia, en todo. Es una cosa terrible. Y, por cierto... Y flipante la luna, que cambia de forma. O sea, que depende del momento del mes. Sí. Se le quita un cacho. Es alucinante. Y esos grupos que llevan el nombre Luna en su cuerpo de grupo, o sea, Luna, por ejemplo, el propio grupo Luna, Sun Kil Moon, Tranquil Moon, que en realidad venía, que ya, es una adaptación de un boxeador coreano, pero realmente sí que es que hizo el juego del sol que mata a la luna. Tranquil Moon. La luna, que rige el tratado sobre el espacio ultraterrestre, donde se supone que todo lo que se explote es para el beneficio de la humanidad y que no se puede explotar en tal y que solo se puede hacer todo en fines pacíficos. Es que me estoy riendo ya, me estoy anticipando a dentro de 20 o 30. A la que se va a liar. Me entra la risa. Bueno, vamos a ver. Pajaritos, no os vamos a poner los cañameros con su toro enamorado de la luna, ni el hijo de la luna de Mecano. ¿Qué me estás diciendo? Ni luna lunera de Estopa, ni bajo la luz de la luna de los rebeldes. No, todas esas cosas las dejamos fuera. Qué duro. Pues sí, yo venía todo ilusionado pensando que nos íbamos a poner todas estas. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues mira, estábamos ahí escuchando lo de Pink Floyd y la verdad es que en el rock progresivo hay cositas. Mira, el primer programa lo podemos dedicar a progresivo un poquito al principio, luego también a cosas en castellano, también podemos meter música clásica, un poquito de todo. Y el segundo programa lo podemos dejar para el pop y para el rock internacional, ¿te parece? Me parece muy bien. Y mira, los Public Service Broadcasting, ¿sabes? Estos chavales que suelen coger grabaciones sobre cosas y luego hacen la música en relación a esas grabaciones reales, o sea, grabaciones reales de... Hicieron en el 2014 The Race for Space... La carrera por el espacio. Eso es, que refleja eso, ¿no? La carrera entre los rusos y los soviéticos, y los entre el 57 y el 72. A ver quién llega antes a la luna, quién echa primero un perro al aire. Eso es, pobre perro, pobre Laika. Y en, bueno, y muchos otros bichos que han tenido nombre también y los cuales no nos hemos enterado casi, pero bueno. Ya. Y tenemos el tema The Other Side, donde aparece la grabación del Apolo 8 orbitando por primera vez la luna y la grabación original de 68 cuando se pierde. Entra en la... Eso es, se pierde la señal que parte, o sea, entra en la parte oscura, en la parte... En The Dark Side. Eso, y vuelve a salir. Entonces, bueno, la canción es larga. Vamos a poner solo un pequeño cachito justo antes de que es de esa parte emocionante y eso. A ver si os gusta. With Apollo 8 at 68 hours 58 minutes 45 seconds, we will watch with continuing interest the AOS clock here in Mission Control. They're traveling over the backside of the moon now. Our velocity reading here 7777. Feet per second. Now we're in our period of longest wait. Continuing to monitor, this is Apollo Control, Houston. Apollo Control, Houston, we've acquired signal, but no voice contact yet. We're standing by. We're looking at engine data, and it looks good. Tank pressures look good. Apollo 8, Apollo 8, this is Houston, Houston, over. Roger, Houston, we reach lot clear, how do you read us? We've got it, Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room, this is Apollo Control, Houston, switching now to the voice of Jim Lovell. 560.5, good to hear your voice. We'll be right back. unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times. But this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth. Bueno, ¿y qué más gente? Qué nervios he pasado, ¿eh? Sí, Dios mío, a ver si sale, saldrán, no saldrán. Sí, pero hablaban muy tranquilos, yo alucino, ¿no? Es como un control, una sangre fría. Son los profesionales, los astronautas. En fin, pero ha sido mucha más gente, ¿eh? Radiohead, Marillion, Alan Parsons, Genesis... El Lunar Sea, Camp Palmer, de Camel. Camel, Lunar Sea, del Moon Madness, precisamente. Moon Madness, es verdad. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un clasicote total como es el Moonlight Shadow de Mike Oldfield, de su disco Crisis de 1983, con la bonita voz de Maggie Reilly? Pero me parece muy bien. Oye, ¿tú sabes que esta canción decía este Mike Oldfield que un poquito de relación tenía con la muerte de John Lennon? Sí, porque habla de un asesinato, de alguien que muere a tiros, etcétera. Parece ser que llegó la misma tarde que mataron a Lennon, llegó a Nueva York y se ve que le inspiró de alguna manera. En esta canción, que tú la escuches y dices, pero si esto es para una verbena. Pues mira, pero no. Qué terrible historia detrás de ello. Bueno, y los Rush, en 1993, en su disco Counterparts... Hablando de terribles historias. Terribles historias. Bueno, esta historia es un poco más complicada, ¿eh? O sea, Between Sun and Moon se llama. There is a lake between sun and moon not too many know about, dicen. Bueno, luego, claro, son estas letras de Neil Peart, ¿Sabes que esta letra, por cierto, la hizo Neil Peart con Pied Dubois, que en realidad se llama Peter Woods, y que le ayudó también a hacer la letra de Tom Sawyer, por ejemplo? Sí, señor. Sí, señor. Y es un rollo ahí como que es entre lo claro y lo oscuro, entre es un rollito ahí el como... El yin y el yang. El yin y el yang. Dicen que, es un, que esta canción era como un tributo a los 60 y a los Who. Silence between whisper and shout, the space between wonder and doubt. ¿Qué te parece? Vamos a un clásico absoluto. Radio Futura, la canción de Juan Perro, 1987, Luna de Agosto. Pues de maravilla. Madre y Señora del Vino. Luna de Agosto. Hazme escoger el camino. En fin. Nuestro señorado es Antonia Fon, Islas Baleares, Patiscafo Catiuscas, año 2006. Una letra muy Joan Miquel Oliver. Muy Joan Miquel Oliver, sí señor. Mira, te lo voy a leer en catalá de Barcelona. Lémelo. Amazonas desayuna... Bueno, esto no es catalá de Barcelona, esto es mallorquí, claramente, claro. Amazonas desayuna, fan sudokus y costura. Qué bonito. Amazonas en pijama, Marlon Brandos ni pirates. Amazonas helenitas, els collars de flor son grises. Amazonas desayuna, fan ingrávidas posturas. Qué bonito. Amazonas desayuna. Quan va despertar, dinosaures, s'hi va somiar, meravelles. Quan va sortir sol, se desfeia, se'n vol anar. Menjar dàtils Amazones a sa lluna fan ingràvides postures. Quan va despertar dinosaures s'hi va somiar. No era fàctic. Amazones a sa lluna fan sudokus i costura. Amazones en pijama, Marlon Brando's ni pirates. Amazones salenites, escollars de flots són grises. Amazones a sa lluna fan ingràvides postures. Quan va despertar dinosaures. Y la resgarradora voz de Chavela Vargas, también en 1994 en su disco La Llorona, ¿no? Este tema compuesto por Álvaro Carrillo para el gran Javier Solís, que, que hasta tiene una versión por Bulerías del Cabrero. La verdad es que la canción es, ¿eh? Desde que te fuiste no he tenido luz de luna, dice, o sea que... Qué disgusto. Como siempre, la luna ahí rememorando cosas, amores y cosas desgarradoras también. Chavela. Sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Thank you. no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Bueno, y algo de Morente podríamos poner, ¿no? ¿Así es? Pues sí, cómo no. Si te parece, podemos poner un tema que es un poema de Frank algo, ¿no? y es uno de Federico García Lorca, ¿no? No sé. Un poema de Federico García Lorca que se llama Tierra y Luna, precisamente, que apareció en su disco Morente Lorca. Y que tiene una letra absolutamente alucinante también, un poco como la anterior. ¿Cómo fue? Una grieta en la mejilla. Eso es todo, una uña que aprieta el tallo. Y en euskera tenemos cositas, ¿no? Habíamos pensado igual en la Yargia de Ken Saspi, pero yo creo que podemos irnos a Benito Lertxundi, ¿no? A Benito Lertxundi es su disco del 2008, Itxas Ulusolia. El potente aullido del mar. Es un rollo así como, ojo que la luna te confunde, ¿no? Marinero. Ay, marinero, que la luna te confunde. Que también te guía, pero tienes que tener cuidado. ilargiak trampa egiten du uretan isladaturik bere gana eramango gaituen bidea erakusten digunean zeru garbikon gauetan. Edertasunez estaltzen diren bidetan arrisku handia dago edertasunez estaltzen diren bidetan. Lilloranturik haien gan pausatu eta oarkabean ito egiten zara izarrez beteriko zerupean. Ilargiak trampa egiten du uretan isladaturik bere gana eramango gaituen bidea erakusten digunean zeru garbikon gauetan. Y en bandas sonoras, ¿qué me dices? Pues Morricone tiene 800.000. El Moonraker, de, cantado por Shirley Bassey, de la peli de Bond. Pero nos vamos a quedar con un clasicazo, ¿no, Asier? Hombre, cuando dices Moon y dices cine, dices Moon River. Ja, ya te digo. Desayuno con diamantes, 1961, Henry Mancini. Y la letra de Johnny Mercer. Oscar a la mejor peli, que ya os lo pusimos en su día en aquel repaso que hicimos de las canciones de los Oscars. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. The same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Thank you. Bueno, y esto que estamos escuchando así un poquitín solo mientras hablamos encima es el Moonlight Serenade de Glenn Miller, pues porque en el mundo del jazz, del soul, de los crooners, pues también, y este tema es que me parece precioso, la verdad, me parece preciosísimo. Pues sí. Y ahí hemos tenido a Ella Fitzgerald, a George Benson, bueno, mucha gente. ¿Qué te parece si vamos al Blue Moon, pero interpretado por Billie Holiday? Muy bien, esta canción que yo conocí sobre todo gracias a la banda sonora de Gris, ahí el momento lento del baile de fin de curso, y que es famosa además porque apareció en una película, El enemigo público número 1, la del año 34. Sí. A la salida de esa película, la policía mató a Dillinger. John Dillinger, el famoso mafioso. Pero no se, en ese momento no se titulaba Blue Moon, se titulaba The Bat in Every Man. Es correcto. Luego le cambiaron el título. Blue Moon es un rollo así como algo como es la luna azul, como esas cosas que pasan con la luna. Luna azul, la superluna, la luna de sangre. Bueno, pues eso, Blue Moon es como que es algo que ocurre... Muy raramente. Rara vez. Aunque la canción se escribió por Richard Rodgers y Lawrence Hart en el 34, bueno, como decía Sier, que fue usada en esta peli y a punto estuvo de ser usada en otras también, pues la grabación quizás más bonita, aunque ha habido muchísimas, es la de la gran Billie Holiday, que la grabó en el 52 para su disco Billie Holiday Sings y salió después en el disco Solitude del 56 también. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without without a love of my own. Bueno, Iñaki, si te parece, podemos continuar con otro clásico universal, como es el Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Ah, sí. Bueno, en realidad la canción es de Bart Howard, de 1954. Se titulaba In Other Words, en otras palabras, que lo dicen ahí mucho en la canción. In Other Words. Pero claro, como la primera estrofa tiene el Fly Me to the Moon y tal, pues bueno, se acabó cambiando el título, ¿no? Y está bonita, muy bonita, ¿no? La versión de Sinatra. ¿Tú sabes alguna cosa de ahí? Pues nada, que Frank Sinatra, como en otras tantas canciones, como por ejemplo el New York, New York, que el otro día aprendí que Frank Sinatra popularizó en el año 79. Fíjate. O sea, no es una canción que del siglo I antes de Cristo. Pues el Fly Me to the Moon, digamos que identificamos la versión canónica con la de Frank Sinatra, que grabó en un álbum, en el álbum It Might Me As Well Be Swing, con Count Basie. Sí, señor. Y los arreglos del álbum, de todo el álbum, de esta canción también fueron de Quincy Jones. En aquella época estaba en todas partes. Que cambió el tempo, cambió hasta el tempo de la canción. Bueno, cambió, lo pasé de un 3x4 a un 4x4 y luego le metieron ahí un ritmo swing interesante y bueno, pues que queda esta maravilla. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Chaval. ¿Qué me dices de Beethoven? Beethoven. Ludwig van Beethoven. ¿Qué podemos decir de Beethoven que no se haya dicho? Pues el claro de Luna, la sonata para piano número 14 en do sostenido menor, que en realidad se llamaba Quasi una fantasía, pero bueno. Quasi una fantasía, que estaba dedicada a una estudiante suya, que por supuesto, como era Beethoven, pues su estudiante no se llamaba Francisca Rodríguez, era, ¿no? De hecho era la condesa Giulietta Giucardi, pues, hija de quién, del conde Giucardi. Claro. Lógicamente. Claro, claro. Y el bueno de Beethoven aquí haciendo la pelota al conde. Bueno, se rumorea que había algo más que hacer la pelota, ¿eh? Como que estaba profundamente enamorado y tal, pero bueno. Ay, en fin. ¿Tú sabes cómo cuasi una fantasía pasa a llamarse Claro de Luna popularmente? Pues, por lo que sé, no se le ocurrió a Beethoven, sino que fue después de su muerte. Sí. Fue un poeta alemán, Ludwig Rellstab, que hizo una comparación entre el primer movimiento de la pieza y el Claro de Luna del Lago de Lucerna. Fíjate qué poético, precisamente, ¿no? Qué romántico. Oye, que podríamos haber puesto el Claro de Luna también de Debussy. Pues sí. Que también hay uno muy, muy famoso, pero bueno, yo creo que, ¿no? Sí, sí. Mira, a Debussy no le gustaba nada, ¿eh? Su Claro de la Lune, basado en un poema de Paul Verlaine. No le gustaba nada. No le gustaba, bueno, al propio Debussy. Al propio Claude no le gustaba su propia obra. Vale. De hecho, se tiró, creo que 15 años sin publicarla porque le parecía que era de bajo nivel comparado con lo demás. Bueno, dejaremos algo para la semana que viene, vale. ¿No? Nos pondremos rockeros la semana que viene. Agur. Agur.